cat. 4 o'clock in the morning. I just left the studio. Buenas lo que sean. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas lo que sea para ti. Bueno, como cada semana, programa ya número 4 de Un Mar de Libros. Os habla Juan Represa desde el sur de la provincia de Pontevedra, en España. Bueno, como estamos ya haciendo en todos estos últimos programas, agradeceros por las escuchas que hemos tenido de los anteriores programas, y no solo del último, sino de los anteriores y anteriores y anteriores. La semana vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a pasar de la ficción, historia y la literatura más literaria a pasar a un poquito de divulgación científica. Pero antes de nada, y sin dar mucha tregua, vamos a pasar a las noticias. Bueno, la literatura está totalmente atacada y exacerbada, porque ha llegado uno más de Harry Potter. Harry Potter y el legado maldito, de J.K. Rowling. Desde el 28 de septiembre lo tenemos aquí en lengua hispana, y es, como no, top de ventas. Y tenemos fecha en España también, en lengua hispana, el 4 de octubre, para lo que comentábamos en el programa anterior. Paulo Coelho tiene ya fecha en España para La Espía, y será el próximo martes, 4 de octubre del año 2016. Y uno de los escritores españoles y polifacético, Arturo Pérez Reverter, publicará su novela Falcó el 19 de octubre de este mismo año, dentro de, nada, 19 días, y podréis disfrutar de esta nueva entrega que ya podéis reservar. 19 de octubre, estar atentos. Bueno, y con esto terminamos las noticias y vamos a pasar ya a nuestra reseña. Bueno, como decíamos en la introducción, esta semana vamos a salirnos de lo que son los libros ficción, más literatura clásica, más literatura, mejor normal, por decirlo así, y nos vamos a pasar a una literatura un poquitín más divulgativa, ¿no? En primer lugar, ¿cómo llego a esto, no? Es una cosa que estoy contando en los últimos episodios, en los últimos capítulos. Y la verdad que cuando lees muchos libros, cuando estás leyendo libro tras libro tras libro, la ficción, por lo menos a mí, que me gusta, y la literatura así de novela, de que te cuente una historia de amor, de aventura, de lucha, de miedo, de policías, de intriga, está bien, pero llega un momento en tu mente que también necesita, bueno, algo más de, bueno, por lo menos la mía, hablo de mi experiencia personal, algo más de contar algo real, algo exactamente como haya pasado, y contaros, bueno, una historia que haya influido en nuestra vida, ¿no? Entonces buscaba algo que nos contara algo real, y así lo encontré en este libro, que nos transporta a cómo el mundo fue cambiando desde esa época medieval o alta edad media, ya del Renacimiento, siglos XIV, XV, XVI, a adentrarse y a convertirse en el mundo tecnológico e industrial del que estamos ahora mismo en el siglo XXI. El libro se llama Las cinco ecuaciones que cambiaron el mundo, del escritor Michael Guillén, y tiene un curioso, no sé, segunda parte del título, ¿no? Se llama El poder y la oculta belleza de las matemáticas, que realmente en inglés no se llama la oculta belleza, sino la poetry, la poesía, y me gusta más, el poder y la poesía de las matemáticas. En este libro, Michael Guillén, de hecho, empieza a hablar de, bueno, cómo la Biblia cuenta que todo el mundo hablaba una única lengua y de que cómo esas mentes se van uniendo para hacer una de las construcciones más mitológicas de la historia del ser humano, ¿no? La Torre de Babel, que acaba castigada y que cada uno se va por su lado hablando un idioma distinto. Y cómo realmente sigue habiendo un idioma distinto en cada uno de nosotros, pero también tenemos un idioma igual, que es el idioma de las matemáticas, que también lo decimos lo mismo con la música, o con el ajedrez, o con ciertas imágenes que nos permite a todos mantener un único idioma y hacernos entender independientemente de cuál sea esa lengua que hablamos. Bueno, pues con ese prefacio tan impresionante, Michael Guillén pues nos empieza a desgranar varias historias, ¿no? Yo buscaba pues en esta narración entender pues cómo la mente humana intentaba cuestionarse todos y cada uno de los hechos que nos han rodeado desde el inicio de la existencia, ¿no? Buscaba entender pues cómo se había pasado de un mundo medieval que no entendía cómo funcionaban los sólidos, los líquidos, que no tenía, bueno, no existía prácticamente la electricidad o el magnetismo, o por supuesto cómo evolucionamos a teorías mucho más profundas como la termodinámica o las teorías de Einstein, ¿no? A sí mismo yo quería entender cómo eso había influido al hombre para poder llegar a la Luna, para viajar en aviones, para pasar de andar a volar, cómo había sido capaz de vivir en un mundo oscuro en el que el sol nos distinguía entre el día y la noche, en el que no éramos capaces de ver si no era con la luz solar, a tener electricidad, luz, bombillas, lámparas, y luego pues cómo las nuevas teorías nos habían influenciado, e incluso cómo Einstein había influenciado en el siglo XX, de qué manera lo había hecho, ¿no? También buscaba entender cómo había sido la vida de aquellos que durante esos 3 siglos, 4 siglos, empujaban las ideas científicas. Quería entender cómo había sido su vida, su familia, sus peleas, sus luchas, sus debilidades. Bueno, cómo había sido en sí, pues, toda su vida, ¿no? Y la verdad, eso lo encuentras. Aquí encuentras 5 maravillosas vidas. Encuentras, pues, desde Isaac Newton, que, bueno, con sus leyes de la gravedad universal, entiende pues cómo funcionan las masas y cómo eso nos lleva a la Luna. Os dejaré por ahí colgado al final, en las notas del programa, un vídeo que, si bien no es de él, o no se refiere a él, se refiere a Galileo Galilei, es un vídeo muy curioso, el Apolo 15, haciendo ese experimento de ¿qué es lo que cae más rápido? O mejor dicho, ¿qué es lo que llega antes al suelo? ¿Un martillo o una pluma tirados a la misma altura? Supongo que todos sabéis la respuesta, pero si no, veros el vídeo. Ahí está en las notas del programa. Fue un experimento que se hizo en la Luna, en el Apolo 15, en la misión del Apolo 15, y está muy, muy divertido. Luego pasa de Isaac Newton a Daniel Bernoulli, que una vez que Newton nos había empezado a descubrir todo lo que le pasaba a las masas, Daniel se adentraba en el mundo de los fluidos, entender pues cómo el agua y los demás fluidos se comportaban. porque hasta ahora era entendido como una, bueno, algo extraño, algo un poco incontrolado, pero él nos abrió la luz. Y de ahí llegaron los aviones, de ahí llegamos a volar, llegamos a ser capaces de surcar el aire gracias al dominio de los fluidos. Y luego, cómo no, Michael Faraday, con su dominio del electromagnetismo, la electricidad, y en una vida que, bueno, sufriendo humillaciones constantes, sobre todo de Humphrey Davy, hasta llegar a triunfar en la Royal Institution. Uy, perdón por el spoiler. Hola, ya te dije, siempre andas con spoilers. No puedes decir spoilers en este programa, por favor. Vale. Bueno, venga. Perdonar por el spoiler, perdonar por el spoiler. Pero bueno, merecerá la pena leerlo de todas maneras. Y luego, pues bueno, vamos terminando con Rudolf Julius Emanuel Clausius, que a pocos bueno, nos sonará a lo mejor ese nombre, pero que dio un revolcón a la teoría de la termodinámica y que sobre todo nos adentró en un aspecto mucho más filosófico del mundo, ¿no? Así como hasta ese momento, pues muchas de las ideas tenían que ver más con, bueno, con temas muy físicos, muy tocables, que la gente vivía. Rudolf Julius Emanuel Clausius se adentró en la renovación de las teorías de la termodinámica y nos dijo aquello de que el mundo tiende hacia la entropía, hacia el desorden, que siempre, en todo cambio de energía, acaba habiendo una tendencia hacia el desorden. Un montón de cubos, si los pones de forma ordenada, bien, pero siempre tienden a desordenarse. Y de esa manera, todo el universo, habiendo empezado de forma absolutamente perfecta y ordenada, tiende inexorablemente al desorden. Y eso hace que pensar, ¿no? Y bueno, terminamos con Albert Einstein. Es la última historia, la quinta historia que nos cuenta. El libro se distribuye muy fácil, para hacerlo muy fácil de leer, ¿no? Porque el libro empieza por contarnos las cinco historias: Isaac Newton, Bernoulli, Faraday, Clausius y Einstein. Y bueno, en cada una de ellas lo divide, pues, en una entrada y luego habla del Bini Bidi Vinci, ¿no? ¿Cómo empezó Bini? ¿Cómo Bidi? ¿Cómo lo empieza a ver? ¿Y cómo vence al final Vinci? En esas tres diferentes fases se distribuye la historia de cada uno de nuestros personajes y al final hace un epílogo con cómo eso influyó. Al llegar a Albert Einstein, pues te recuerda esa historia, ¿no? Para nosotros que ya hace más de 100 años, casi, o 80 años, que pasó las Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues revivir como ese Albert Einstein, judío alemán, que vive en Estados Unidos y que no deja de ser él el que lanza y da el visto bueno para el terrible proyecto Manhattan, ¿no? Y las bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima. La verdad que, bueno, ver cómo su interpretación de la energía y la masa como una única cosa, energía igual a masa por la velocidad de luz al cuadrado, y de cómo eso influyó en el desarrollo de la bomba atómica, la verdad que es verdaderamente desgarrador. Pero bueno, también una historia apasionante, la de Albert Einstein. Y bueno, el libro en sí, como os digo, bastante ameno, ha respondido a todo lo que yo pensaba que podía tener. Se hace muy fácil de leer, pero antes de pasar a nuestra valoración, os vamos a dejar este texto de una de las historias más desgarradoras, más fuertes, en este caso, escuchar la narración. Al abrir el sobre, suspiró profundamente. Acababa de regresar a Basilea después de haber pasado 8 años en la Academia de las Ciencias Rusas. Qué buen regalo de vuelta a casa sería que le declararan ganador de aquel año. Bernoulli la desplegó y empezó a leerla. como había sospechado, era el anuncio de los resultados del concurso de ese año. Pero lo que vio le dejó boquiabierto. El joven aguardó impaciente la llegada de su padre. Había decidido no buscarle en la universidad, sabiendo, como sabía, que el famoso profesor Johann Bernoulli solía enfadarse con cualquiera que osara perturbarle mientras trabajaba. Cuando esa noche llegó su padre, le saludó con la carta, sin decir ni una palabra. El profesor cogió la carta y leyó por sí mismo que la academia había decidido conceder el primer premio de ese año al padre y al hijo. El joven Daniel Bernoulli, que ya no podía contener más su excitación, supuso que enseguida padre e hijo se abrazarían con regocijo. Su padre reaccionó no con un grito de júbilo, sino con un silencio carente de alegría. Y lo peor de todo, arrugó la carta y miró furibundo a su hijo, soltando un borbotón de terribles acusaciones. Al principio, Daniel se vio paralizado por la confusión, pero luego empezó a comprender. Hacía años, Bernoulli padre había introducido a su hijo, pero estaba enfurecido al comprobar que al joven se le consideraba a su misma altura. Bueno, pues la verdad que una historia desgarradora de cómo al final la idea científica y el respeto científico puede afectar a la vida de una familia, ¿no? Bueno, la familia Bernoulli completa era científica, matemáticos, hombres de ciencia. Y bueno, la verdad, trágica, trágica historia. Pero bueno, así puedes ver cómo es el libro, ¿no? Mezclando la parte del desarrollo científico con una parte muy personal de cada uno de ellos. Bueno, pues sin nada más, vamos a pasar ahora a nuestro ranking. Bueno, nuestro ranking personal de este libro, ¿no? En primer lugar, bueno, pues decir que este libro de Michael Guillén, para mí en español, 100 ecuaciones que cambiaron el mundo, y como os decía, ese subtítulo que tiene de El poder y la poesía de las matemáticas. Este libro se puede leer desde los 10 años o incluso menos, pero bueno, desde pequeños. Es un libro de divulgación con historias, bueno, alguna un poco dura, pero fácil de leer. Es un libro corto, son 235 hojas, se puede leer, yo lo he leído en 9 horas. En cuanto a la facilidad de engancharse, a ver, no es una thriller ahí que te atrapa, es divulgación, entonces, bueno, no sé, un 7, pero bueno, te engancha bastante fácil porque empieza sencillo. La trama es un 8 y el final, bueno, otro 7, ¿no? Yo le puse un 8 en general, bueno, un 4 en Goodreads. Pero bueno, es un libro ameno, se lee, se deja leer y bueno, da lo que tú esperas, lo que hemos explicado. En cuanto si es independiente, pues bueno, son al final son como 5 historias independientes, ¿no? Cada una de ellas nos va narrando los episodios de cada uno de las investigaciones y descubrimientos y de cómo esa mente humana pues va adentrándose en el universo. En cuanto a nuestro ranking LV... Juan, todavía no se ha escrito nada sobre el ranking LV y todo el mundo está esperando. Bueno, LV, tengo que recordar. Voy a hacer nota mental para explicar el ranking LV. A ver si me acuerdo qué es lo LV, ya ni me acuerdo. Juan, en serio, Bueno, pues el LV es un 4. Es decir, no es súper perfecto, que sería un 5, ni quizá tan duro como fue la semana pasada el de la saga de parciales, pero esto, digamos que es un 4. Se deja bastante bien y bien, no es muy complicado. Está narrado así en tercera persona y en cuanto a las categorías, pues sobre todo yo diría que es casi por igual, una mezcla de biografía, memorias con ciencia, porque al final no deja de ser divulgación científica, e historia. Son las tres categorías en las que pues yo lo englobaría un poquitín más. Y bueno, esto ha sido nuestro ranking. Y ahora pasamos al ranking de la semana. El ranking de la semana, quería traeros el ranking de La Casa del Libro. La Casa del Libro supongo que la conocéis todos. Es una página unida al Grupo Planeta, unida a una red de tiendas en España. Y bueno, uno de los rankings que que quería ver yo es la de ebooks. Tiene una parte que no solo son libros, sino ebooks o e-books, E-B-O-O-K-S, ¿no? Ahí tenéis, pues, los más vendidos en ebooks y vamos a dar pues el top 5 que tienen en este momento. El primero que tienen es Los herederos de la tierra, de Ildefonso Falcones. Es un libro que es el número uno en los ebooks que tiene en este momento Casa del Libro. El segundo es Patria, de Fernando Aramburu. El tercero es La carne, de Rosa Montero. El cuatro, Soy una mamá, de Megan Maxwell. Y el quinto, también de Megan Maxwell, casi una novela, ¿no? Bueno, estos son los cinco primeros. Pues por ahí se van soltando otros. Que bueno, lo mejor, por ejemplo, incluso El laberinto de los espíritus, de Carlos Ruiz Zafón, ya está ahí, creo que es en el puesto número 9. El que hemos comentado antes, de Falcó, en el número 10. Esto debe estar en preventa, ¿no? Y bueno, podéis ir entrando a ver los más vendidos de cada semana, ¿no? Bueno, pues este es un ranking más. Como os he dicho, los rankings no dejan de ser pues una forma en la que nos permite ver, qué está triunfando, qué cosas nuevas han ido apareciendo y nos da una idea para nuestras próximas lecturas. Bueno, y sin nada más, nos vamos despidiendo. Bueno, una semana más, agradeceros a todos por habernos escuchado. Creo que vamos cumpliendo con nuestro prometido media hora semanal. Gracias a los cientos de oyentes ya que tenemos en los últimos programas, y sobre todo me está gustando la de gente que sigue y sigue oyendo los programas 0, 1, 2, 3 y seguro que este 4. También, bueno, agradeceros las descargas que tenéis. Y pediros, por favor, no me dejáis ninguna reseña esta semana. Así que, por favor, entrar en iTunes y dejar una preciosa reseña de 5 estrellas. O de 4, o de 3, o de 2. Bueno, si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer en unmardelibros@yahoo.com o también en nuestro Twitter, @unmardelibros1, el 1 con numerito. La próxima semana volveremos con historias y como siempre, me podéis seguir también en Goodreads. Haceros mi amigo. Y podréis ver lo que leo. Y yo podré ver lo que leéis. Dime, que ya terminé la grabación. Ya, espera. Antes de terminar, tenía unas preguntas. A ver, ya es tarde, ¿eh? Yo no puedo estar aquí grabando esto 10 horas. Ya, pero bueno, vamos a ver. Cuéntame una serie de cosas. Ya me he hecho tu amigo en Goodreads. Y ahora estoy viendo que lees bastantes libros, la verdad que es cierto. Hombre, ¿dudabas acaso lo que te decía? Es que acabas conmigo, ¿eh? Ya, bueno, pero, a ver, ya sé lo que quiero leer, y ahora ya sé lo que quiero leer, pero dime, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, mira, el siguiente paso es buscarlo, pero buscarlo y conseguírtelo en digital. ¿En digital? Pero si a mí me gusta hacer músculo con los libros, yo cojo 3 o 4 libros, me los pongo uno encima del otro, y una pesa para arriba, una pesa para abajo, una pesa para arriba. Ya, pero vamos a ver, yo solo leo en digital. ¿En digital? ¿Solo en digital? Sí, la verdad, única y exclusivamente leo en digital.